Carlos De Simone y Víctor Candy. Tarjeta o efectivo. Análisis, opinión y periodismo de anticipación. fmtarjetaoefectivo.com.ar. Referente del periodismo en la Argentina. Estás en el sitio de consulta sobre la realidad, diseñado especialmente para que escuches las voces de quienes lo generan. Tarjeta o efectivo. fmtarjetaoefectivo.com.ar. Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conocé Argentina volando por LAN. Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN, el encanto de volar. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0822-20400, bancociudad.com.ar. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Entérate más en www.toyotaplan.com.ar. ¿Sabías que cuanto más viajas en el subte, menos pagás? Con tu Sube o Monedero podés beneficiarte con descuentos. Es fácil. Cuando pasás tu tarjeta por el molinete, se registra la cantidad de viajes que vas haciendo en el mes. Y a partir del viaje 21 ya empezás a recibir los descuentos. Si querés conocer más, accede a buenosaires.gov.ar/subte. Subte de Buenos Aires, cada día un viaje mejor. Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Un nuevo programa de Tarjeta o Efectivo y acá estamos con Víctor Candy. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, Carlos De Simone. Disfrutando... ¿De qué parte? El fin del año, ¿no? ¿Comenzó? ¿Ya? ¿Sí? Sí, sí. Empecemos a cerrar... Eso me comentaba alguna gente de actividad comercial, empresaria, los otros días, ¿no? Que me planteaba esto de que había... Se encontraba con gente que... daba como el año así por terminado y que en muchos casos se calculaba que era como una especie de excusa coartada porque la observación de la realidad es que estarse quieto, mejor permanecer quieto, no mover las fichas, esperar cómo se define política y económicamente la cosa. Abre un escenario, me pongo a fantasear, digo, ¿no? Abre un escenario porque, viste que generalmente por el año electoral es, no, hasta que no pasen las elecciones... empieza la gente a no mover nada y tengo la cierta precaución, por decirlo, de que si primero es, vienen las fiestas, viene el verano, hasta marzo no, en marzo hasta que no se definan los candidatos y después hasta agosto las PASO y octubre vamos a tener mucho tiempo de parar. No, comenzó la transición, sí, claramente, claramente comenzó ese... A ver, me parece que viene una etapa de gestión y administración de lo que hay. Pero no de cosas nuevas, lanzamientos, proyectos, ¿no? Sino de gestionamos lo que tenemos y miramos el escenario cómo para dónde se plantea, para dónde. Esto es muy bien, muy, muy fácil de graficar a través de la bolsa, de la cotización de las acciones. Ajá. ¿No? Donde vos sabés que hay movimientos para el corto, mediano y largo plazo. Claro. ¿No? Sí, el que dice, uy, compro esta acción que bajó 3 puntos porque mañana puede rebotar un par de puntos y me dice, compré barato, vendí un poquito arriba y me dice una diferencia. Sí. Esa es la timba financiera, que le dicen que no es tan timba, pero el jugar es un poquito, cortoplacista. Entrar y salir permanentemente, ¿no es cierto? Después está la de mediano plazo, que podríamos inscribir ahí a los títulos públicos. Por ¿no? ejemplo, sobre claro. todo el Bodem 2015, que vence el año que viene. Inversiones que ya tienen una fecha, ¿no? Exactamente. Que está cantado, ya está marcada la cancha con eso. Y muchos de ese Bodem 2015 lo llaman el bono Néstor, porque lo sacó Kirchner en dólares y que todo indicaría que se va a pagar en dólares. Sí. ¿No? Todo indicaría. Indicaría, sí, bien, bien dicho. Y después el largo plazo, y acá está el escenario, ajá. ¿no? El largo plazo, es decir, comprar acciones que uno por el escenario que se plantea hacia adelante, pueden subir más. Uh-huh. Porque hoy están baratas, uh-huh, y que en algún momento se van a tener que recuperar sí o sí. Sí. Ya vemos algunas energéticas. Bueno, han parado en eso. Han parado en eso. Conozco casos de gente que hace, te diría, un año, pensando en este largo plazo, por así decirlo, me comentó, compré tal acción de empresa eléctrica porque necesariamente tiene que subir, ¿no? Porque van a tener que darle más tarifa a las eléctricas, porque van a tener que van a mejorar las condiciones para... Y bueno, de hecho, las eléctricas fueron el mejor negocio del año como acción. Claro. Dijo, me dijo este inversor, las voy a aguantar hasta cuando sea. Claro. Este ejemplo, esta fotografía que intentamos reproducir, es lo que también se puede trasladar a otras actividades, ¿no? Claro. Es decir, bueno, a mí, mientras miramos lo que tenemos, vemos qué pasa, si gana Scioli, qué escenario de país tenemos, si gana Macri, qué escenario de país tenemos, si gana Massa, vemos qué va pasando, mientras no vemos qué pasa con los holdouts, va a arreglar, claro, no va a arreglar el gobierno, vamos, pero no nos pongamos a pensar en una inversión de X millones de pesos, dólares, etcétera, etcétera, para lanzar un nuevo producto, porque no sé qué mercado voy a tener. Claro, naturalmente. Si yo no sé qué mercado tengo, no puedo generar el producto. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Y uh-huh, hoy por hoy me parece que ese es el gran tema. Para cerrar esta gigantesca introducción. Sí, pero está bien, pero después, de pronto, ¿no? Además, ¿sí?, de la introducción, ir desmenuzando un poquito la cosa. Vamos a hablar un poquito por qué en la Argentina el auto más vendido es una Toyota Hilux 4x4. Por ejemplo. Bien. ¿No? Más venido que hay un auto de que un auto de calle común. Que es el Gol, ¿no? El Gol, uh-huh, creo, ¿no? Sí. Sí, el Gol, creo que le sigue el... Y el Corsa Classic, bueno, sí, el Chevrolet Classic que está por ahí. Sí, también hay que hablar del mercado automotriz, de cómo se vio sensibilizado en su comportamiento afectado. Sí, bien dicho, así. Y me das pie para un planteo que quiero hacer sobre... ¿De qué modelo hablamos cuando hablamos de modelo? Enseguida volvemos.